La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Noviembre es día martes. Permítame compartir una parte del himno del oficio de lectura. Me ha calentado el sol ya tantos años que pienso que mi entraña está madura y has de bajar, Señor, para arrancarme con tus manos inmensas y desnudas. Pleno y dorado estoy para tu sueño. Por él navegaré como una luna que irá brillando silenciosamente, astro frutal sobre tu noche pura. Una nube vendrá y acaso borre mi luz para los vivos, y entre lluvia, zumo dulce de ti, te irá cayendo la savia de mi ser como una música. ¿Será que estaré muerto y entregado otra vez a la tierra de las tumbas? Pero sangre inmortal, mi roja entraña, de nuevo quemará tu luz futura. Amén. Escuchemos la palabra que Dios nos regala este día. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe. Porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer en el templo. Hoy otra vez, es el mismo capítulo 21 de Lucas, aparece el templo. Como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo. Templo, templo. ¿Jesús? ¿Estaría pensando el evangelista en Jesús? ¿Estaremos pensando nosotros en Jesús, que es el templo definitivo de parte de Dios? El templo, el templo. Sacan estas personas que ponderaban la grandiosidad, la belleza del templo, los adornos. Sacan una conclusión diferente. Para ellos lo que veían era lo más importante. ¿Para nosotros será lo más importante el templo material o será Jesucristo? Después vienen una serie de descripciones del final. El final del templo de Jerusalén, el final del templo que es Jesús, el final de nuestro templo que somos nosotros. Yo encuentro hoy un fuerte llamado, una vez más, a la fe que espera. Y a la fe que no se asusta, ¿eh? Porque con mucha frecuencia cuando suceden este tipo de situaciones negativas pensando que el mundo se va a acabar. Tantas veces hasta lo decimos, ¿no? No, ya se me acabó el mundo, ya no tiene razón de ser, ya no tengo por qué vivir, por qué luchar. No, nada de eso. Jesús se refiere a él, templo. Y hoy encuentro un fuerte llamado a la confianza, a interiorizar en qué ponemos nuestra confianza. No nos dejemos impresionar por la majestuosidad de nuestros templos. No, más bien dejemos que el Señor Jesús nos alimente, sea nuestro templo, sea nuestro sustento, sea nuestra seguridad, sea nuestra confianza. ¿Cómo me gustan esas oraciones? No recuerdo si es de don Carlos de Foucault. Esa oración de abandono total en Dios. Hay que pensar, pues, en todo esto. No tengamos miedo. Dios es Dios de la vida. Dios está presente. La creación de parte de Dios no puede terminar mal. Hoy nos quejamos mucho del cambio climático y todas las consecuencias negativas que esto trae. Pero estamos nosotros que podemos revertir esas consecuencias negativas. Y para eso pues hay que interpretar adecuadamente lo que sucede. Estamos pues en esta última semana. Son temas complicados que no nos gusta en nuestro tiempo plantearlos, pero que tenemos que plantearlos. Están ahí. Muerte, juicio, infierno, gloria. ¿Dependerá de nosotros? Hagamos lo que nos corresponde, pero dejemos que Dios haga lo suyo. Haz de este día un gran día.